Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar, como siempre, de lo mejor del rock y el metal, prestándole sobre todo una atención destacada a las últimas novedades, a los últimos estrenos. Hay mucho que ofrecerte en el día de hoy y por eso vamos a comenzar así ya, en este mismo instante, precisamente con lo nuevo de Freedom Call. A puntito de publicarse su nuevo disco. Ya sabes que avanzaron Silver Romance, esta nueva canción, anticipando ese próximo trabajo. Pues con ellos, con Freedom Call, comenzamos hoy. Saludos de Julián Martínez, esto es Con Fuerza Heavy. Silver Romance, ahí estaba la música de los Freedom Call en su regreso musical con nuevo disco, con ese anticipo. Y de Freedom Call a los Rhapsody of Fire con A Brave New Hope, su nueva canción. Ahí quedaba la música de Rhapsody of Fire. Buen arranque, buen inicio de programa en esta edición 1586. ¿No te parece Freedom Call y Rhapsody of Fire para así empezar con buen pie? Pero esto, como te digo, pues no ha hecho más que empezar y tenemos mucho por delante. Por ejemplo, canciones como Body Me, lo nuevo de Last Down. Lights go out, and in this dark, all I can see is your face. Once here, but now you're gone. Spending all your time just to run it away. Get behind me as a gift for someone to play. Building castles in the sky just to watch them decay. You bury me, you bury me. Of my reality, but now I understand. Yeah, I can see that you were never really here with me. The lights come up, and in this dawn, all I can see are your flaws. Once here, but now I'm gone. Spending all your time just to run it away. Can't be happy as a kid for someone to play. Building castles in the sky. Twisted around inside these memories, but you don't care. Spending all your time just to run it away. Get behind me as a kid for someone to play. Building castles in the sky just to watch them decay. You bury me, you bury me. Lansdowne con Bury Me, uno de sus últimos temas. Muy bien, suena, ¿eh? Fantástico. Bueno, más cositas. Ahora que no me ve nadie, es el último single que ha publicado una banda murciana llamada Desencanto. Hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Ahora que nadie ve. Pero qué bien que suena, ¿eh? Ahora que no me ve nadie, es el último tema que han publicado Desencanto, esta banda murciana de Archena, que hace pues un montón de tiempo que publicaron su último larga duración, Tu último día en la Tierra, pero que para hacer más llevadero ese periodo de tiempo en el que no ha habido larga duración, sí que han ido publicando varios singles. Este, de hecho, es el último que han lanzado y que esta noche nosotros compartimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Queremos que sean protagonistas esta noche aquí con nosotros y por eso hemos invitado al vocalista de la banda, a Paco Tano, que nos está escuchando. Paco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando el programa. Encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí. ¿Tienes la sensación, que es lo que a mí me parece, de que se empiezan a dar pasos bastante afianzados en la banda para conseguir lo que quiere cualquier banda, que es que sea cada vez más conocida y tocar más? Bueno, pues nosotros lo que nos dedicamos es hacer la música, digamos, que nos gusta y seguir trabajando, sacando canciones y demás. Y bueno, pues poco a poco parece que estamos saliendo ya de lo que es la región. Cada vez tenemos más bolos fuera y demás. Y bueno, pues poco a poco parece que nos estamos abriendo ahí un pequeño camino. Esa es la sensación que yo tengo, efectivamente. Me da que poco a poco se está afianzando el trabajo. Que hay mucho trabajo en una banda y lógicamente, bueno, pues entre media vosotros os tropezasteis con una pandemia, al igual que el resto del mundo, pero sí, no sé si a vosotros os afectó mucho en el camino, porque Tu último día en la Tierra es de 2019, a poquito tiempo llegó la pandemia. Pues la verdad que sí, de hecho estábamos presentando el disco en la garaje en Murcia y teníamos varios conciertos ya cerrados y demás, y fue ese concierto y a partir de ahí pues se paralizó todo. Y bueno, pues nos pilló un poco de esta manera, y estuvimos un poco más paradillos y demás. Pero bueno, supongo que a cuántas bandas de España le ha pasado y demás. Por ejemplo, un grupo que me gusta mucho, Los Demarras, estaban también con sí, es verdad, trabajo y presentándolo y demás, y también le pilló la cosa así. O sea que, bueno, que nos pilló un poco a todos totalmente desprevenido, y bueno, ahora estamos con otro presentando otro trabajo y demás, y esto pues a tirar, seguir ensayando, tocando, que es lo que nos gusta, y bueno, pues intentando llegar cada vez a más público y abriendo un poquillo, abriendo frontera un poco. Son cuatro singles ya los que habéis anticipado del futuro nuevo disco. ¿Cuándo está previsto que vea la luz ya completo? Pues el día 2 de mayo sacamos las dos canciones que faltan. Estamos publicando canciones así mensualmente y ya el 2 de mayo sale a la luz el trabajo completo, que se llama Ahora que no me ve nadie. Y nada, pues lo colgaremos en redes y demás. El formato físico parece que ahora mismo está un poco más parado. Pero bueno, el día 2 de mayo faltan por sacar dos temas que tenemos ahí en el tintero, y bueno, esperamos que a la gente le guste, como parece que le está gustando lo que hemos sacado hasta la fecha. De momento, efectivamente, los cuatro temas que ya se han anticipado han gustado mucho. No sé si notas que cambia algo, hay algo que sea diferente en el estilo de Desencanto con respecto a Tu último día en la Tierra, que es el disco así más cercano en el tiempo. Bueno, no, realmente cuando nos ponemos a componer y a sacar canciones, pues no nos planteamos nada, simplemente pues, trabajamos sobre un tema, vemos que nos gusta y empezamos a hacerle arreglos, y realmente no modificamos el sonido, ni decimos esto, no queremos que suene igual, ni nada, simplemente oye, que a nosotros nos parezca que el tema es bueno. Y creemos que eso, si a nosotros nos gusta, pues probablemente a nuestro público también. Para los que ahora tengan la oportunidad de escucharos por primera vez, haznos un breve resumen así rapidito de cómo arrancó esta aventura, cómo de repente un día decís, ¿por qué no hacemos una banda? Bueno, pues hace ya 10 años que empezamos esta aventura y de la formación original, ahora mismo solo quedamos dos componentes. Por el camino hemos ido cambiando de músicos, pero realmente lo que hemos ido, creo que nos hemos ido enriqueciendo musicalmente con ellos. Y bueno, pues realmente lo que hacemos, pues inspirarnos en grupos que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Estilo Extremoduro, El Último Que Cierre, Marea, Rosendo, grupos que nos han gustado y demás. Y bueno, creo que hemos forjado un pequeño estilo dentro del rock urbano que a nosotros, pues, personalmente nos gusta. A veces creemos que no nos parecemos a nadie y otras veces, pues, oye, te puede parecer parecido a alguna otra banda. Es complicado ser hoy en día dentro del rock original, pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo nos parece que está chulo, que está bien, que es fresco y bueno, pues, oye, dentro de lo que cabe, pues, ahí llevamos tres discos. El 2 de mayo sacamos Ahora Que No Me Ve Nadie. Tres discos de estudio y eso, pues ahí estamos, intentando tener un pequeño nombre a nivel nacional, y nos consta que poco a poco ya la gente nos va siguiendo por diferentes zonas. De hecho, bueno, el año pasado fuimos a Córdoba, fuimos a Cáceres, este año vamos a ir a Albacete, a Madrid, si no pasa nada. Entonces, pues bueno, vamos poco a poco ampliando ciudades en las que toquéis, en las que la gente nos va conociendo. Se van efectivamente abriendo caminos, se van abriendo pasos poco a poco, dando pasos importantes. Sí. Por cierto, entre las cuatro canciones que habéis avanzado de este nuevo disco, hay una versión, la versión del tema de los delincuentes, del aire de la calle. Sí, siempre nos ha gustado mucho ese tema y hace ya tiempo comenzamos a darle como a hacer la versión rock de ese tema. Y empezamos a hacerlo en directo y veíamos que funcionaba y que estaba chulo y dijimos, oye, pues vamos a grabarlo, ya que a la gente parece que le gusta, pues vamos a grabarlo y oye, también es una manera de un poco la gente que los seguidores de los delincuentes y demás, pues oye, ampliar un poco el horizonte y tener más oyentes. Sí, efectivamente. Y luego, aparte es que además la habéis hecho muy vuestra, muy, muy Sí, desencanto. esa era la idea, darle nuestro toque versión rock y darle nuestro rollo totalmente. Creo que se quedó chula y bueno, la gente es una de las canciones que cuando luego se te toca en directo, pues mejor respuesta tiene, la verdad. El primer disco tenía 13 temas, el segundo 12. En este próximo os decantáis por una, yo no diría EP, Sí. pero no es que sea de corta duración, porque son 6 temas, pero tampoco llega pues eso, a 12, 13 canciones como tenían los dos anteriores. Bueno, al final nos hemos decantado por publicar, digamos, más rápido por el hecho de que no vamos a sacar formato físico y demás. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es que hemos sacado un pendrive donde metemos nuestra discografía al completo. Creemos que el formato físico, tal como era un CD y demás, ya no tiene la venta que podía haber antes. Y entonces, pues bueno, pues vamos grabando canciones. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en tres nuevos temas y demás. Y entonces, pues cuando vamos publicando y cuando tengamos 6, 7 canciones, pues oye, iremos presentando, pues sí, el formato EP, Sí, básicamente. es la forma también que están utilizando muchas bandas ahora para promocionar la música. Eso ha cambiado también, efectivamente. Sí, creo que hay que renovarse un poco. Hombre, imagino que todo esto sirve más que nada como excusa, porque está muy bien grabar discos, pero una excusa perfecta para salir y tocar, que es lo que a vosotros seguro que más os gusta, ¿no? Sí, claro, ofrecerle al público canciones nuevas y de alguna manera, pues oye, seguir trabajando, pero no hacer discos que eran tan largos como los anteriores, que nos llevaban a lo mejor un par de años, hacer 12 de 13 canciones y demás. Y luego también pues tenía el aliciente de, oye, sacamos un disco, se vende y demás, pero como creemos que ahora mismo el formato de venta no está funcionando, pues sacamos nuestros videoclips, lo colgamos en Spotify, lo colgamos en YouTube, la gente nos vaya escuchando y, oye, poco a poco vamos metiendo repertorio nuevo a los directos y la gente, pues, oye, lo va asimilando de momento bien. No sé si estaremos en lo correcto o no, pero bueno, estamos funcionando de momento, sí. Está funcionando así, como digo, efectivamente un montón de bandas. Es la nueva forma. No se venden discos, ¿para qué nos vamos a engañar? El disco físico, por desgracia, porque yo soy absolutamente defensor del formato físico, pero por desgracia, pues no se vende y hacerlo es un gasto innecesario cuando la gente no lo va a comprar. Eso está claro. Pero efectivamente, tocar es lo más importante para una banda. ¿Qué planes de futuro en ese sentido tenéis ahora? Pues estamos cerrando varios conciertos y demás. De momento tenemos cerrado fecha, por ejemplo, el Melón Fest en Torre Pacheco, que como cabeza de cartel pues viene Síncope, La Fuga y perdón, Sober. Sober, y también vamos a ir al Yester Rock con Reincidente y Los Porretas y varios grupos a nivel nacional como El Vicio del Duende, de Bruces y demás, grupos que son ya dentro del panorama nacional bastante punteros. Y luego pues conciertos por aquí, por la zona, nos van saliendo. La Algaida es una fecha que siempre tenemos. Estamos pendientes de cerrar varias cosas que no queremos anticiparlas porque por si luego no salen. Pero bueno, pues ahí vamos trabajando porque nosotros somos los que nos buscamos los propios conciertos. David, el bajista, está funcionando a modo de manager y de momento, pues la verdad que bien. Yo que he tenido oportunidad de veros por primera vez ahora hace poquito con el último que cierre y la verdad es que quedé maravillado, me gustó mucho el concierto y ahí es donde verdaderamente uno también encuentra eso que busca cuando está componiendo una canción, ¿no? El compartirla con los demás y si escuchas cómo la cantan, parece que ya la canción ya ha llegado a ese punto máximo, ¿no? Que uno desea. Exactamente, es cuando llegas al concierto y te pones a tocar tus temas y ves que la gente responde, los cantan y bueno, el concierto del último que cierre el otro día que nos sirvió también para cada vez y mostrarnos a nuevo público, porque luego al terminar el concierto, por ejemplo, pues mucha gente nos decía que no nos conocía, íbamos de teloneros del último que cierre, pero que le había encantado el concierto y a nivel de merchandising y demás estuvimos muy bien. Entonces, pues eso, nosotros lo único que seguimos es trabajando, ofreciendo temas, pero canciones nuevas, intentando movernos y luego eso, pues la verdad es que el concierto estuvo muy, muy bien, sobre todo por lo que comentas, que a veces parece que nos va conociendo más gente. Sí, así es, efectivamente. Hubo mucha gente, es verdad, entre los que yo me encuentro, que os veía por primera vez y que te aseguro que quedaron maravillados. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os deseo muchísima suerte. Ojalá que vayan viniendo muchas alegrías y sobre todo, ojalá que os veamos en todas partes en directo, no solamente aquí en Murcia, sino que los que ahora nos están escuchando desde cualquier otro punto diferente de la península ibérica o de las islas también, claro, que tengan oportunidad de veros muy pronto. Pues ojalá así sea y muchas gracias por tu entrevista y espero que nos veamos pronto. Un Ojalá saludo. que sea muy pronto. Gracias, Paco Hasta Tano, luego. vocalista de Desencanto, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Vivir así es otro de los temas que se incluirá en ese nuevo álbum que va a ver la luz el próximo 2 de mayo, que se va a llamar Ahora que no me ve nadie. Cierra bares, saben que hoy es mi cumpleaños. Me renuevan por dos meses y me nombran con descaro trabajador del año. Solo así malvivo reviento, sin ahorrar nunca un duro, me adentro en un fango muy negro. Doy vuelta a la amargura, pues cuando sale el sol vuelve la realidad más oscura. Otro cambio de efecto, y esta noche me lío y me olvido de vivir. Soñando que me toca y me despido del trabajo y nunca está premiado. Me recorto por un lado, tiro desatado, con los ojos bien cerrados para no medir el suelo, cayéndome en picado. Y al final todo se marcha al traste, pues cualquier contratiempo tira por la borda. Mi plan es encabronarse y surcando entre olas no llego hacia ninguna parte. Sigo la idea que impida volver a estrellarme. Se repite el desastre. Sigo siendo un millonista y un vividor a la vez. Pura insensatez para estos tiempos. El peor equilibrista de un mundo sin bienestar, lleno de carroñeros en la pista. Si podremos fingir que esta esperanza puta iris convierta así la realidad en supervivencia. Murcianos de Archena. Ahí estaban Desencanto con este nuevo tema, Vivir Así, que van a incluir en su futuro próximo trabajo, que como nos contaba Paco Tano ahora en la entrevista, verá la luz el próximo 2 de mayo. Bueno, vamos a continuar con más cositas, mira lo que viene. Feed Your Fantasy es el nuevo lanzamiento de los Anvil. Para un disco, One and Only, que verá la luz el 28 de junio. Aún falta tiempo, pero podemos disfrutar del adelanto ya. Smile, live to win with the fantasy. Feed your fantasy what it's got to be. Feed your fantasy. Happiness is for the soul to feed. Taking control, taking the lead. Your fantasy. Feed your fantasy. Don't just scheme, live the dream. Feed your fantasy what it's got to be. Feed your fantasy. Feed your fantasy what it's got to be. Feed your fantasy. Pues el regreso para la banda es muy esperado también, y ese nuevo lanzamiento, pues ya has podido comprobar que cumple perfectamente con las expectativas. Vamos a acercarnos hasta lo nuevo que publica Karpiklani, que siempre cuando lanza nuevo tema, pues nos llena de alegría, porque siempre trae cosas muy, pero que muy interesantes. Por ejemplo, este lanzamiento que acaba de hacer lleva por título Rankarumpu. No sé si lo digo yo muy bien, pero Rankarumpu es el título de ese nuevo disco, y es el título también de este tema que se ha extraído para ese nuevo trabajo de Karpiklani. Soy tan Korpiklaani, ahí estaba. Rankarumpu es el título de ese tema. Bueno, venga, vamos con más cosas. Para celebrar el 40 aniversario de un álbum icónico, el Pyromania, Def Leppard han preparado una versión deluxe extendida que recoge el disco, pero además con tantas y tantas cosas como que lleva 53 pistas diferentes. Está el álbum remasterizado, pero luego además hay un montón de grabaciones en directo, de nuevas versiones de canciones que no habían visto la luz. En fin, para los coleccionistas, esta versión deluxe es una auténtica joya. Edición 40 aniversario que ve la luz el 26 de abril. Esto es Photograph, Def Leppard. Photograph, Def Leppard. Sí, señor, 40 años ya, desde que se publicaba un clasicazo como Pyromania. Bueno, vamos hasta el último disco de una banda israelí que se llaman Tomorrow's Rain. Esto es Muaca. Tomorrow's Rain. Ahí estaban con Mwaka, su nuevo single. Bueno, más cositas. Mira, vamos a acercarnos hasta una banda que se llaman Mad Hatter. Si eres fan de grupos como Helloween, Stradivarius, atentos a esta banda de power metal que presenta el sello Artgate, porque el 24 de mayo van a lanzar su disco y lo harán con el sello español. Y como todavía falta bastante, pues han tenido el detalle de avanzarnos un primer single, este que ya suena, Death in Wonderland. Así suena, venga, escucha y disfruta. Son de Suecia. Y el próximo 24 de mayo ya tendrán el disco completo. Pues eso, te recordaban seguro a bandas como Helloween o como Stradivarius, ¿verdad? Pues ya sabes, apúntalos ahí en tu orden de preferencia, si te han gustado. Esto no hace falta que los apuntes porque ya seguro que los tenías de hace tiempo. Zenobia y encima con Ramón Laje en Barco de Papel, el último tema que han publicado. Barco de papel que atraviesa la tormenta fría y gris. Hoy navego sin saber si la calma alcanzaré o si tal vez me hundiré. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. A quien firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que atormenta mis sueños. Paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Todo tiene que un porqué, en la vida solo hay que comprender. ser tan difícil respirar y necesario a la vez. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. Aquí firma este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero Barco de Papel, Zenobia, con Ramón Laje, ahí estaba sonando. Hace pues un par de programas te presentamos el primer single de una banda llamada Stellium. Ya tienen nuevo tema, es el segundo single, es este, y lo han llamado Tras el Horizonte. Hoy es estreno aquí en el Conforza Heavy. En tu oscuridad. Pues ahí lo tienes, Stellium con nuevo tema, Tras el horizonte, así se llama esa nueva canción. Bueno, el 26 de abril verá la luz La maldición de Irtangaz, que es el nuevo disco de la banda, precisamente, de Irtangaz. Han estrenado hace apenas unos días el primer single, con su videoclip incluido. Y es la primera carta de presentación para la banda. Esperamos con muchas ganas ese nuevo disco para el 26 de abril. We'll be right back. Vamos a escuchar uno de los temas que recoge el nuevo trabajo que han publicado Celtian y que ya ha visto la luz. Se llama Secretos de Amor y Muerte. El último single que han publicado de ese nuevo trabajo, los Celtian, es este. Se llama Caricia Mordaz. Pero qué bien suena el nuevo disco de Celtian. Caricia Mordaz es esta canción. Es el último single que han anticipado antes de que se publicara el disco entero. Hoy, Celtian son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Le hemos escuchado enterita, Caricia Mordaz, y la he puesto un poquito hacia atrás porque quiero que me sirva de colchón, que me sirva de fondo para presentaros a Diego Palacio, que una vez más se acerca hasta los micrófonos del Con Fuerza Heavy para contarnos buenas noticias acerca de Celtian. Y qué mejor noticia que venir con nuevo disco bajo el brazo. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es la mejor noticia, ¿no?, que puede tener un músico, estar presentando disco nuevo, acaba de ver la luz y ese feedback, esa primera conexión con los seguidores, me parece que no puede ser mejor. Sí, bueno, nosotros estamos contentísimos de la acogida que está teniendo, estamos todo el rato leyendo los comentarios porque nos gusta mucho saber la opinión de la gente, ver qué tienen que decirnos y demás, y bueno, pues tenemos la suerte de que pues está gustando muchísimo, que la gente llevaba mucho tiempo esperándolo y demás, y nada, encantadísimos. Estamos hablando de Sendas de Leyenda, que han pasado 3 años más o menos, ¿no? Prácticamente, sí. Casi 3 años. Sendas de Leyenda fue en junio del 21. Sí, pues prácticamente 3 años, efectivamente. Y en lo musical, yo noto que hay cambios. Noto en el disco nuevo que hay nuevas cosas que van a gustar, porque está clarísimo que los Celtian que le gusta a mucha gente, pues están ahí todavía, siguen presentes con ese sonido tan particular, pero hay unos Celtian nuevos, con nuevas cositas, con nuevas aportaciones en este disco, que yo creo que están por descubrir y que creo que le van a gustar mucho a los seguidores. ¿Tienes esa sensación de que algo ha cambiado? Sí, a ver, nosotros intentamos ser pues los mismos de siempre en cuanto a lo que se refiere a la esencia, ¿no? Que es una palabra muy repetida, ¿no? Con todo esto de las bandas y demás. Creemos que tenemos una manera particular de enfocar las canciones y que hay determinados estilos que tienen que seguir presentes, pero la música debe evolucionar siempre. Yo soy partidario de que los discos se noten a la evolución. Puede gustar más o puede gustar menos, pero hacer siempre los mismos temas y los mismos registros todo el rato es al final monótono, aburrido. Sí. Y era el momento de dar un salto, de hacer temas a lo mejor un poco más elaborados. El sonido es muchísimo más similar a bandas de metal europeo en cuanto a la producción de guitarras, bajo, batería. Hay temas más parecidos a los de siempre, como nuestros temas tipo Niam, Magen de Luna, etcétera. Pero también hay otros temas que son muchísimo más metaleros, muchísimo más guitarreros, ¿no? Hay muchos más solos de guitarra, hay canciones que están más elaboradas, y es un disco hecho con la pretensión desde el principio que sea más variado en cuanto a ver, teniendo en cuenta que somos nosotros, pero explorando otro tipo de influencias, y también en cuanto a la voz de Sana, pues que haya temas en los que experimente con otro tipo de formas de cantar. Sí, con registros nuevos, efectivamente. Yo también he notado eso. Quizá una de las primeras sensaciones que va a tener el seguidor o la seguidora habitual de Celtian es precisamente eso, que da la sensación de que el sonido es más duro. Sí, efectivamente. Era la idea, porque estamos yendo cada vez a sonido más de guitarra, más metalero, y era la idea que llevábamos desde el principio, porque queríamos sacar sobre todo el primer single, que fue Maleficio de Sangre, queríamos que fuera sorprendente, que no solo fuera un tema que gustara mucho y demás, sino que la gente pues estuviera esperando pues el típico tema nuestro, muy pues súper melódico, con muy de bosques, de hadas, sí, y ese tipo de cosas. y de repente pues salir con un tema que es mucho más potente. Tú cuando escuchas Maleficio de Sangre, por ejemplo, si lo comparas con un tema como el siguiente, como Sueños de Cristal o como el tercer adelanto, Serena, pues es un tema que destaca más por la contundencia, por la potencia, que por tener una, evidentemente, la melodía. Y al igual que todos los temas, buscamos que sea muy pegajosa, que sea fácil de corear, que a la gente se le quede, pero lo que destaca el Maleficio de Sangre es como la contundencia, ¿no? La potencia de todo en general. Era además el primer single y yo creo que nos dejó a todos boquiabiertos. Es como decir, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? Con Celtian, ¿qué caña llevan? ¿Cómo nos ha gustado esa canción? Y luego, efectivamente, descubrir que con Sueños de Cristal, Serena o Caricia Mordaz, cómo iban variando los pasajes musicales y descubriendo cosas nuevas que están muy, muy presentes en el disco y que además le dan una riqueza, creo que antes lo decías tú, ¿no? La monotonía de un disco o de una banda que siempre hace lo mismo, en este caso con Celtian, desde luego no existe. Son 4 discos ya, poco a poco se va sumando y la verdad es que es agradable, ¿no? El ir anotando nuevas cositas ahí en el casillero. Y espero que sea mucho más. Exacto. Son 4 discos, realmente son 3 con voz. Y a seguir, evidentemente. Ahora estamos con este secreto de Amor y Muerte y nosotros encantados de seguir sacando material y disfrutamos con esto, ¿qué te voy a decir? Se empezó a trabajar en las canciones de este disco después de Sendas de Leyenda. Me refiero, estos 3 años que decíamos antes, ¿se ha estado trabajando en el disco o ha sido en un periodo más cercano ya a la grabación? Como solemos decir, lo que es el trabajo de composición, de elaborar las melodías y estructurar las canciones, es algo que estamos todo el rato en continuo trabajo. No llega el momento de ponerse con un disco y empezamos a hacer las canciones, sino que vamos componiendo en, ya te digo, momentos, pero súper aleatorios. O sea, yo hay veces que, por ejemplo, estaba a un día de sacar un disco nuevo, pero a mí se me ocurría una melodía de algo y me ponía a trabajarlo, aunque fuera a salir 3 años después. ¿Sabes? Después, sí. Lo que es el proceso de maquetación y de preproducción, sí que lo empezamos pues cuando estamos a un año y medio de grabar. Sí. ¿Con Chus Di Felatio? Mira, ahora mismo es que no te escucho. Te decía que con Chus, que en la producción habéis estado con Chus. Eso es, sí, porque al final no hemos cambiado la fórmula en nada porque está saliendo todo muy bien, entonces no se cambia de momento. Claro, cuando sale bien y cuando se está contento con el resultado, ¿para qué cambiar, efectivamente? Efectivamente. Es un disco conceptual y me parece que está basado... Bueno, me parece, no estoy seguro. Está basado en una historia creada por Sana, en un cuento, ¿no? Podríamos decir, con lo cual el disco en verdad tiene un orden que continúa con una historia. Efectivamente, por primera vez hemos hecho un disco conceptual que teníamos muchas ganas, pero bueno, por falta de tiempo, porque al final crear un disco conceptual es muchísimo más tiempo que simplemente hacer canciones que hablen cada una de una cosa y que no guarden relación entre ellas, ¿no? Y como ir sujeto a una historia definida, pues es una opción, pero lo que se le ocurrió en este caso a Sana fue basarse en un cuento popular irlandés, coger un par de ideas de ese cuento popular y luego hacer toda una historia, crear personajes y demás en relación a ese pequeño concepto, ¿no? Es un cuento en el que originalmente se llama El rey con orejas de caballo. Y era un rey con unas orejas muy grandes, ¿no? Que cada vez que le cortaba el pelo a un peluquero, pues lo mandaban a matar porque, claro, sabía el secreto. Y entonces, para que uno no muriera una vez, le dijeron que fuera a contárselo a un árbol que albergaba secretos y demás. Entonces, que ese secreto estaba a salvo, lo contaba y a él, pues, como que no le hacían nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después un músico se fabrica un instrumento con la madera de ese árbol y cuando lo toca, pues mágicamente se revela que el rey tenía las orejas así. Hay distintas versiones, pero bueno, es un poco la idea esta de un árbol al que se le cuentan secretos y luego que un músico se haga un instrumento que revela esos secretos. En torno a eso, Sana ha creado una historia pues de una maldición de una meiga que le echa sobre un pueblo entero que les impide guardar secretos. Y tienen que empezar a contárselos a un árbol y mucho tiempo después pues llega un trovador que se hace una lira y empieza a, de repente revela que hay una profecía que dice que él es el elegido para terminar con la maldición de este pueblo y liberar todas las almas que están por ahí deambulando. Y el cuento es la historia que acompaña al disco, pues es el viaje que hace este trovador, este elegido, para ver qué pasa al final con la maldición de esta Meiva. Y así por las canciones, hay canciones que tratan un poco de la trama principal de la historia y otras que son historias que cuenta la lira, pues, de ese pueblo fantasma de Tamés. Qué bueno. Es verdad que son alicientes añadidos para que todavía uno pueda disfrutar mucho más el disco, el cuento que bueno, pues uno puede seguirlo a través de la historia, que está incluido también ahí en las letras del libreto que hay en el disco, con lo cual apetece mucho tener el formato físico del disco en casa. Y luego pues esa sensación también, ¿no?, de que pues uno puede escuchar las canciones cada una en un orden diferente cuando lo quiera disfrutar, pero eso de sentarse y escuchar y seguir toda una historia desde la primera canción hasta la última es muy bonito. No sé si trabajar en un disco en el que todas las canciones que tienen que tratar sobre una única historia es diferente a hacerlo, pues eso, de canciones diferentes, de temáticas distintas. Hombre, musicalmente no, porque al final las canciones están compuestas mucho antes de que se sepa de qué van a hablar. Sí que es cierto que luego, cuando ya sabes de qué vas a hablar, puede haber de repente, oye, pues me apetece meter aquí una melodía porque me evoca esto y demás, pero inicialmente se crean las melodías y se crean las canciones. Y luego vemos qué nos transmiten esas canciones, qué tipo de mensaje y de qué manera podemos unirlo con la historia. Pero como tú dices, se puede escuchar las canciones sin tener ni idea de qué va la historia, porque las letras no mencionan, digamos, nombres propios, no, es decir, están pensadas para que no tengas que saberte la historia para entenderlas. Uh-huh. Tienen mensajes que podrían ser aplicados a cualquier cosa. Uh-huh. Hay también colaboraciones y además gente que seguro os apetecía mucho que estuvieran ahí, que aportaran su granito de arena. Cuéntanos, ¿quién ha estado? Pues mira, por un lado tenemos en las orquestaciones, que han corrido a cargo mayoritariamente por Francesco Antonelli, el nuevo teclista de Mago de Oz, y algunos temas han sido orquestados también por Javi Díez, el teclista de Mago de Oz. Y luego en las voces también tenéis a Rafa Blas y está Jorge Salán también. Efectivamente, tenemos un solo de guitarra de Jorge Salán, guitarrista de Mago, en el tema Renacer, y luego tenemos las voces de Rafa Blas, cantante de Mago de Oz, en el tema Tras el Letargo, que es el que cierra el disco. Y luego tenemos a Charly López, Fanny Álvarez y Adrián del Sol en los coros de los temas hasta el final y la profecía. Pues es verdad que han enriquecido, que han dado ahí una notita también de color a los temas que la verdad es que ha quedado genial. Ya estáis anunciando los primeros conciertos. Yo veía 20 de abril, estáis en la Porta Caeli de Valladolid. Imagino que ahora se presenta por delante una primavera y un verano, pues en el que habrá muchísimas ganas de presentar el disco en directo. Sí, tenemos muchas ganas. Como tú dices, empezamos el 20 de abril en Valladolid, el 4 de mayo estamos en Gijón, en la Sala Acapulco. De momento, en verano lo que tenemos es que el 29 de junio abrimos a Mago de Oz en Ciudad de México. Tocamos en el Rock Imperium, tocamos en el Leyendas del Rock, y a partir de octubre es cuando vamos a empezar a tocar de verdad. Sí. Vamos a empezar las salas, pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Murcia, Vitoria, Sevilla, Granada, Málaga, muchas ciudades. Ahí está la gira publicada. Es que eso te iba a decir, que partir ya, arrancar con un disco recién nacido y con una serie de fechas como las que tenéis vosotros, qué gusto, ¿no? Sí, porque al final esto es lo que, para lo que hacemos música, es fundamentalmente para poder tocar en directo, que es lo que más nos gusta. Sacar el disco es una experiencia increíble y es brutal y nos encanta, pero todo como que cobra todo el sentido al 100% al presentarlo en directo, que es lo que realmente mola. Sí, efectivamente. Diego, has pasado muchas veces ya por aquí por el Con Fuerza Heavy, ya sabes que esta es tu casa y que para nosotros siempre es un placer tenerte. Muchas gracias, enhorabuena por este disco, que os traiga muchas, muchas alegrías. Muchísimas gracias a ti, un placer. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Vamos a escuchar Maleficio de Sangre, de la que hablábamos hace un instante. ¡Celtian, están de vuelta! Maleficio de sangre, los Celtian. Esta noche se pasaba Diego Palacio por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos del nuevo disco de la banda, recién publicadito, recién sacadito, y bueno, pues eso, para empezar a disfrutarlo. Claro que sí. Corvus V, acaban de publicar el segundo anticipo ya. Hace unos días fue El Miedo y Yo, ahora es Civis Pacem. Ya sabes, ¿no? Civis Pacem, Parabellum. Corvus V en el Con Fuerza Heavy. Entre gritos de nostalgia, tus mentiras y embriaguez se te adhieren a las llagas de tu alma y de tu piel. Corvus V, Civis Pacem, ya sabes, si quieres paz, Parabellum, prepárate para la guerra. Más cositas, esto que suena se llama Mi Vida Entera. Y es la música de En Desacuerdo. Realidad y el dibujo. En desacuerdo, ahí está el single que han publicado y que nosotros queríamos hoy compartir aquí contigo también. Hablando de nuevos singles, hace apenas dos horitas que lo han publicado. Primero fue Un alma en vilo y hoy mismo ha llegado Sus lazos, el nuevo tema de Mala Hierba. Así lo compartimos hoy también en el Con Fuerza Heavy. Sus lazos, Mala Hierba. Probar qué pasa si me besa. Ahí están Mala Hierba con Sus lazos. Nuevo tema, recién publicadito. es el quinto adelanto ya del que se convertirá en tercer disco de los Mala Hierba. Muchas ganas de verles ya por ahí tocando y de que tengan el disco completito. Como ganas hay también tremendas de que esté ya lo nuevo entero de Nadie. De momento, seguimos disfrutando de Todo Arde con Dani Caravan, Nadie. Llegó Seguimos Vivos, llegó Daños Colaterales, llegó Todo Arde, este último tema de Nadie, junto a Whisky Caravan, junto a Dani Caravan. Bueno, pues los madrileños vuelven a casa, a Madrid, el 31 de mayo estarán en la Salamón y... ganas, muchísimas de verles en directo. Ahí estarán Nadie, con la posibilidad de ver esto, o de escuchar, mejor dicho, bueno, y verles a ellos también, escuchar estos nuevos temas y con las ganas de que llegue ya el nuevo trabajo, que hay muchísimas, muchísimas ganas. Bueno, los Evil Dog nos han hecho llegar su nuevo lanzamiento, se llama Criando Cuervos, segundo single de adelanto de su próximo EP. Nostalgia histérica es el nuevo trabajo de Skylines, el trío punk rock madrileño. Acaban de estrenar su nuevo larga duración, que lleva por título precisamente así, Nostalgia histérica, que es también como se llama este tema. Skylines. Bala per cápita, el nuevo disco de Ratzinger. Total. Bala per capita, Ratzinger. Ahí estaban con ese temita que han incluido en su último disco. Y los Lendakaris Muertos, que publicaban también mucho asco, casi todo, y lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Todos mis enemigos se llaman Cayetano. Sí, señor. A punto de publicarse también el nuevo de El Drogas, celebrando 40 años de los Barricada. Fiesta. Para el que siempre la ha cantado. No hay tregua. El Drogas. Como decía, esta para el que siempre la ha cantado. El recuerdo para el Bonnie, como no podía ser de otra manera. 40 años de Barricada. No hay tregua. En directo, El Drogas. Más, venga. Orion Child han publicado recientemente, hace un mes más o menos, Aesthesis, el nuevo tema de la banda, y suena así de bien. Es una gozada, mira. Bueno, pues después de escuchar a Orion Child, nos vamos a acercar hasta Cartas Náuticas. Es un disco que a mí me ha encantado y que publicaba hace unos meses Rojo 5. A finales del pasado 2023 nos dejaron temazos como Medallas. Estúpido, alguna Medallas, la música de los Rojo 5 y Adar Ribor. Son los siguientes invitados en el Con Fuerza Heavy. Con su Last Echo, ese último trabajo que recoge 9 piezas, bueno, espectaculares, como The Flight. Esta que escuchamos y que arranca todo ese disco. Pues ahí estaba la música de Adar Ribor esta noche también en el Con Fuerza Heavy, como Pedro Botero. Los grandes Pedro Botero con Más sabe el diablo, su último disco, y con su nuevo sencillo, del que tienen videoclip también. Los de Casetas. Han publicado Rey Acero. Esta versión 2023, porque se publicaba en el pasado 2023, como nuevo single. Largo recorrido es el título del nuevo disco de Manzanares, River Club. En él hay canciones como Hazme sentir tu rock and roll. Manzanares, River Blues. Hazme sentir tu rock and roll. Muy prontito les tenemos aquí en el Conforza Heavy para hablarnos de este nuevo disco. Gravital están presentando, esta banda de rock progresivo, su nuevo single es este, se llama La Presa. Han publicado un videoclip realizado con recursos de inteligencia artificial sobre los sentimientos profundos de la naturaleza humana. Tras de mí, miedo y tempestad, mi luz se va, no era el plan. En mi ayuda no vendrá nadie. Mi era vital con La Presa, con su nuevo sencillo. Ya está aquí Bad Dream, el tercer adelanto del nuevo trabajo de Irania. El disco se publica en mayo. Han publicado también videoclip. Bad Dream ha sido grabado y mezclado en Sandman Studios con Carlos Santos y masterizado por James Bogren. Tremendos cómo suenan. Bad Dream, Irania. Tremendos, ¿eh? Me gustan muchísimo. Irania, ahí estaba el nuevo tema Bad Dream. Y llegando a esta parte final del programa, vamos a escuchar a otra banda que nos llegan desde la provincia de Cáceres. Se formaron con el nombre de Kerkus. Pero ahora se llaman Peccata Nostra. Su nuevo disco es Ecos del Pasado y esto es Ensotanado. No te vas Yeah, sí señor, madre mía, ¿eh? ¿Cómo sonaba? Muy impactante ese momento de música espectacular, como el que nos dejaban estos cacereños, pero ojito a lo que se viene a continuación, porque entramos en esa parte más relajadita del Con Fuerza Heavy. That someday you'll be back home. Whoa. Fly away. Fly away. Para comenzar esta parte así más relajada del Con Fuerza Heavy, arrancamos con un clasicazo espectacular. Que suena a banda sonora, que suena a peli de espadas o a libro de espadas. Genial para compartirlo, pues eso, por ejemplo, con una de esas lecturas que tanto nos gustan. Heart of Steel, Manowar. Trail is long to stay. Silence is a heavy stone. I fight the world and take all they can give. There are times my heart aims low. I'm back home, I search for farmland. For years and years I roamed, I gazed a gazing stare. We must have million years, I must have died. La versión que hicieron los Nirvana del tema de David Bowie. Tremenda, sí señor. A ver esto. Recordando los primeros tiempos de los Acid de Udo Disneider. Lo eran en aquel momento. Obviamente ahora no. Been pure hell. Esto es una maravilla de canción, el Guns N' the Night de los Acid, pero ojito con lo que viene ahora, Los Wasp con una canción que incluyeron en The Crimson Idol, un pedazo de disco impresionante, al menos para mi gusto, que recogía canciones tan impactantes en esta parte así más tranquilita del rock y el metal, como el Hold On To My Heart, que es una auténtica gozada, mira. Qué maravilla, ¿eh? Los guas ahí estaban con ese temazo que acabamos de escuchar. Bueno, entramos en la última canción del Con Fuerza Heavy de hoy. Y vamos a entrar en trance, así directamente, con los Scorpions, pero con unos Scorpions de hace muchísimo tiempo. Así nos vamos. Ha sido la edición 1586 del Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. I try to stand there.